A la Patagonia el guerrillero va en bandolera su hambre de siglos. Con el odio alerta y la muerte a cuestas le verán selvas, ciudades y viejos caminos. Bien que le sirve el fusil que al común enemigo quitó, bien que se apoya en su arma y escribe unas líneas de amor, bien que el metal a su sueño intranquilo sirvió hasta el alba de gritos de plomos y sangre. Entre gris de alguna calle sea su hogar, si anda en el fango no enloda sus sueños. El pan de quien tiene dado a quien se muere de esperar, y una sonrisa joven y guerrera. Bien que con pluma o guitarra recorre la senda de hoy, bien que el peligro endurece su afán, sus sentimientos no, bien que la infame tortura no apaga su voz, que denuncia al que cambia su patria por sangre. La Patagonia el guerrillero irá, mientras que siervo del amo sea el indio. La sangre pagada, la lucha iniciada cesarán cuando sea dueño de hacienda y destino. Bien que lo sabe el tirano que quiere encerrar al amor, bien que lo sabe el verdugo que cambia vida por dolor, bien que lo grita la América en cada rincón de esta tierra que se abre a la luz del futuro.